Estás escuchando Rock Nacional. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, y late en tu estación de radio. Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas. Por el corazón de nuestra América. Aquí se respira lucha. Vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando. Aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos, 19 horas 6 minutos, otro latido americano en este viernes 10 de mayo del año 2013. En esta noche, quien les habla, Leonardo Smerling, estará acompañándolos, y no está Martín Raffo porque se nos fue a la asamblea anual de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ya estaremos en un ratito nada más conversando con él, seguramente desde Capital, donde está en estos momentos. Quien sí está en la mesa aquí conmigo es nuestra compañera Cecilia D'Amico. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Buenas noches a quienes estén del otro lado escuchando. Y así es, vamos a tener en un rato nomás a nuestro compañero Martín Raffo contándonos un poco acerca de la asamblea de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero antes vamos a contarles a los oyentes y a las oyentes que tenemos un montón de información, como cada viernes, aquí en Latinoamericano, para contar. Estuvo acá Nicolás Maduro, lo vieron seguramente, estuvo casi en cadena por todos los canales de noticias, estuvo en todos los diarios y los noticieros, se habló del tema, pero no solamente estuvo en Argentina. Así es, también estuvo por Uruguay, estuvo por Brasil, así que vamos a estar escuchando un poquitito algunos recortes de lo que tuvo que ver con esa gira. Sí, y de los acuerdos que estuvo firmando, que es quizás la parte central de esta gira. Otro tema tuvo que ver con otra visita, en este caso no de un venezolano, sino de una colombiana. Piedad Córdoba estuvo el miércoles en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde se realizó el Preforo por la Paz de Colombia. También tenemos algunos audios para compartir con ustedes de lo que se estuvo discutiendo y de una actividad que se va a estar realizando a fines de mayo en Sao Paulo, Brasil. Además, desde el lunes pasado, la Central Obrera Boliviana, la COB, antiguo aliado del presidente Evo Morales, comenzó con una huelga general con movilizaciones y cortes de rutas por mejoras en el sistema de jubilaciones. Hoy estaban que se reunían, que no se reunían, que aparecieron en el Palacio de Gobierno los sindicalistas de la COB, de la Central Obrera Boliviana, pero unos comentarios de Evo Morales hizo que se vayan. Están en eso que se juntan y se descomprime esta huelga que viene desde el lunes, estamos a viernes, y hay algunos elementos ahí para analizar, porque algunos hablan de que el trasfondo de esta huelga y movilizaciones tiene más que ver con las elecciones que con un pedido puntualmente sindical. Vamos a estar, como les dijimos, hablando en un ratito nada más con Martín Raffo, también desde la Asamblea Anual de Farco. Por ahí algunos no lo saben, Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que nuclea a gran cantidad de radios como nosotros, comunitarias de todo el país. Se hace una asamblea anual, como toda organización, donde se discutan los temas generales. Hay algún taller siempre que se realiza. Cada dos años se eligen las autoridades, como sucede, va a suceder este año. Nosotros participamos de este espacio de Farco y Martín ha sido nominado para ser el enviado a la asamblea este año, dentro de todos los que trabajamos aquí en la radio, y le tocó. ¿Volverá con algún premio, decís vos? Digo, por lo de la nominación. No sé, no sabemos. algún sanguchito, hay que ver, ¿viste? Hay asambleas donde a veces se come mejor que otras. Yo he participado en algunas y algunas son más divertidas que otras. Y algunas son de discusiones más divertidas que otras, pero bueno, ya nos estará contando en una comunicación telefónica que estaremos haciendo en un ratito nada más. Así es. Y bueno, yo me voy a postular para el año que viene, pero antes de esa postulación vamos a estar contando también que en la sección de cultura de este viernes en Latido Americano estaremos entrevistando a Eduardo Balán por el cuarto encuentro de pueblos y cultura. Esto es hacia el primer congreso latinoamericano de cultura vive comunitaria, que se va a estar realizando en la ciudad de La Paz, en Bolivia, entre los días 17 de mayo y 22 de mayo de este año, por supuesto. Y tendremos nuestra columna de historia también, con nuestro compañero Guillermo Schneider. Hoy estaremos hablando de reformas liberales en América Latina. Cuando me tiró ese título, la pregunta fue, ¿reformas liberales de cuándo? Porque también, viste, uno dice, ¿de qué momento? Bueno, ¿cuánto tiempo tenés? No, reformas liberales en el mediados del siglo XIX, lo que tuvo que ver con las reformas en toda América Latina. Vamos a estar escuchando de nuestro compañero Guillermo Schneider, que estará llegando en cualquier momento. Y además también vamos a tener en otro de los bloques de cultura esta noche una entrevista con Charlie Freire, otra entrevista más. Él es del grupo Carátulas Teatro de aquí de la ciudad de Moreno, justamente para conversar un poquito acerca de lo que tiene que ver con el 7º Festival Internacional de Títeres de Gestión Independiente, que ya comenzó el 4 de mayo pasado y se va a extender hasta el 18 de mayo inclusive. Muy bien, ustedes ya saben, hay varias vías de comunicación para poder mandarnos mensajes, para poder hacer preguntas, comentarios. ¿A qué número de celular debemos enviar los mensajes en la noche de hoy? En la noche de hoy se pueden comunicar al 15 54 90 34 58, si es que quieren justamente enviar un mensaje de texto. Si quieren llamarnos por teléfono, lo pueden hacer al 4666-559. Recuerden marcar 0237 si es que están fuera del distrito morenense. Y también estamos en Facebook. Hoy no sé si vamos a estar en Twitter ante la falta de nuestro tuitero oficial, que es Martín Raffo. Pero en Facebook vamos a estar. Y durante la semana, si que tenés algún comentario para hacer, si tenés alguna información interesante, algo para compartir con nosotros, para que también podamos compartir también con los demás oyentes de Latido Americano, nos podés enviar un mail a latidoamericano@fmmoreno.com.ar. Nos podés enviar un mail ahí para hacer el comentario que vos tengas ganas. Nosotros vamos a estar acá hasta las 9 de la noche acompañándote con toda la información, la cultura, la historia de América Latina. Quienes hacemos este programa, no está en estos momentos, pero también participa en la producción de este programa Daniela Devoto. Ese es el equipo que conforma Latido Americano. Si estás escuchando por primera vez, te invitamos a que te quedes y compartas con nosotros toda la información que preparamos, porque además tenemos los panoramas de noticias día por día que también vamos a estar compartiendo con ustedes. Así es, y también, además de información, tenemos música. En este caso vamos a escuchar un ratito a Claudia Gómez, esta cantautora colombiana nacida en la ciudad de Medellín, con un tema llamado Soltarlo. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz, ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Pa tu pare, pa pa te tu pare, pa tu pare, tu pa te tu pare. Soltarlo, dejarlo ir, que vuele, que encuentre su propia voz. Ya no me pertenece a mí, yo se lo dejo a él. Soltarlo al aire, dejar salir del pecho este sentimiento que me murió. Yo ya vi mi sol nacer y hoy vuelve a amanecer. Ah, volver a comenzar en la vida, mirando un cielo azul, con fe, con mi poder, con todo el corazón, llevando esta canción por la vida. Soltarlo, dejarlo, que encuentre un papá Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Diecinueve horas 16 minutos. Ya estamos a medio camino en Latido Americano. Y les decíamos, algo que fue lo que estuvo en la portada de todos los medios de comunicación en el ámbito internacional tuvo que ver con la primer gira como presidente de Venezuela de Nicolás Maduro. La importancia de esta gira tiene que, en primer lugar, que ver ante la campaña que está llevando a cabo la derecha, la oposición, tanto dentro de Venezuela como fuera de ese país, en el exterior, contra la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente. Es importante esta gira en términos de la legitimidad justamente que le da que los presidentes del Mercosur lo reciban, Mercosur sin Paraguay, obviamente, porque Paraguay sigue estando suspendido, que los presidentes de los mayores países de Sudamérica lo reciban, como es Argentina y Brasil, le otorga una legitimidad que hace cada vez más difícil la tarea de estos sectores de la oposición venezolana de deslegitimar las elecciones del 14 de abril. Lo que hizo Nicolás Maduro, además, es reforzar el concepto, junto con los demás líderes de los demás países, es reforzar el concepto de la integración regional, de esta integración diferente que se plantea desde estos gobiernos, donde hay una conexión que pasa por ser complementarios entre las diferentes economías, entre las diferentes sociedades, etcétera. Vamos a escuchar un primer informe donde vamos a escuchar sobre los acuerdos, sobre la relación entre los países del Mercosur. Recordemos, la gira del presidente venezolano arrancó en Uruguay, pasó por Argentina, después por Brasil, en todos los países, además de tener encuentros institucionales. También hubo encuentros con organizaciones sociales o con dirigentes, en el caso de Brasil, por ejemplo, con Lula, en el caso de Argentina, el acto que se llevó a cabo en Albois con las organizaciones que integran Unidos y Organizados. Escuchemos el primer informe sobre los acuerdos que firmó el presidente venezolano con los dirigentes de los demás países. Sobre el acuerdo PDVSA ANCAP, ya tenemos una relación de ¿cuántos años? 7 años, 8 años, estable, permanente. Ya Uruguay avanza hacia la empresa mixta para trabajar en la faja petrolífera del Orinoco y garantizar la estabilidad energética vinculado a los hidrocarburos del Uruguay para los próximos 100 años. La relación que tenemos es fluida, fructífera, no hay problemas en la relación entre PDVSA y ANCAP. Nosotros suministramos de manera segura buen petróleo al Uruguay, aquí se procesa y ustedes, bueno, manejan su política de estabilidad energética interna. Así que tenemos una alianza energética perfecta entre Uruguay y Venezuela. Lo que estamos es ahora ampliándole los horizontes. Es evidente que estamos construyendo una red de relaciones económicas. Porque ¿qué relaciones económicas hubo entre Uruguay y Venezuela 180 años antes de lo que estamos haciendo ahora, de lo que inició el comandante Hugo Chávez? Tras visitar Argentina y Uruguay, Maduro llegó a Brasil para cerrar su gira. Tras reunirse con Rousseff, ambos mandatarios comparecieron ante la prensa. Rousseff indicó que la victoria de Maduro en las presidenciales venezolanas supone una oportunidad para mantener el nivel de relación que Brasil mantuvo con el presidente Hugo Chávez. Dijo que su país quiere expandir las relaciones comerciales con Venezuela y buscar más equilibrio en el intercambio comercial. Hablamos de nuevas posibilidades de cooperación, específicamente en seguridad alimentaria y para garantizar el suministro de energía. Estuvimos hablando recuerdos, pero también hablando de los temas de la actualidad, de Sudamérica, de Mercosur, de las relaciones bilaterales. Ambos mandatarios fijaron acuerdos para exportar energía a la Argentina e importar alimentos de este país sudamericano. Luego, bueno, con el espíritu de Evita, estuvimos por allí encontrando a Evita. Son cosas como míticas, ¿verdad? Porque Evita para cualquier revolucionario latinoamericano, patriota, cualquier luchador es algo gigantesco, pues. Es como en el fútbol hablar de Maradona, por lo menos. En la historia, o de Messi. O del amigo Tinto. ¿Cuántas contradicciones que generó para muchos militantes las citas, las identificaciones que planteó Nicolás Maduro en sus discursos, donde se autodenominó peronista, kirchnerista, donde levantó la imagen y los nombres de muchos de los dirigentes del actual gobierno, del partido que está actualmente en el gobierno? Es parte de las contradicciones de los procesos que se dan en América Latina, es parte de las alianzas, sin lugar a dudas, es poco probable que algún dirigente kirchnerista o gran parte de la militancia que lo sigue tenga como objetivo el socialismo, sea del siglo XXI o de algún otro siglo que a uno se le pueda ocurrir, y es muy difícil para algunos militantes de la izquierda poder... ¿cómo decirlo esto? Relacionarse con estas posiciones políticas que tienen, pero bueno, tiene que ver con la historia de los diferentes procesos y cómo se han ido dando en el tiempo. Los acuerdos que firmó Venezuela, el gobierno venezolano, con los diferentes gobiernos de Argentina, Uruguay y Brasil, tienen mucho que ver con uno de los principales problemas a los que se enfrenta Nicolás Maduro, que es, además de la derecha y Enrique Capriles y la presión externa que se hace de los sectores de poder económico, tiene que ver con la inflación. En gran medida esa inflación está relacionada con la imposibilidad que tiene el sector productivo venezolano de responder a la demanda del pueblo venezolano de adquirir alimentos principalmente, lo cual hace que sistemáticamente haya una presión que aumente los precios. Recordemos, casi en su totalidad la producción venezolana se dedica al petróleo y sus derivados, y poco se ha podido lograr a pesar de los esfuerzos y de la inversión que ha hecho el Estado venezolano para lograr la soberanía alimentaria, que es uno de los objetivos de la Revolución Bolivariana. Mientras tanto, lo que hace es comprar alimentos de países productores como Argentina, Brasil y Uruguay, y además también intercambiar energía, esto es petróleo y sus derivados, por tecnología que les permita llegar a ese objetivo de la soberanía alimentaria. Hay que ver hasta qué punto se le otorga principalmente desde Argentina y Brasil, la tecnología para poder reemplazar un mercado. No sé si los productores argentinos querrán perder el mercado venezolano y cuánta tecnología realmente se está transfiriendo. Vamos a escuchar en un segundo informe donde lo que se habla es para qué le sirve Venezuela al Mercosur. Pero ahora estamos construyendo un mapa de relacionamiento energético, financiero, comercial, en el campo comercial, comprando productos de primera calidad para el pueblo venezolano. La leche uruguaya es de lo mejor que hay en el mundo, si no es la mejor. ¿Para qué? Para que el humilde del barrio allá en Catia o en Miguel Peña, en Valencia, tenga su producto de calidad. Porque el venezolano ha aumentado, el pueblo venezolano, potencialmente su capacidad de compra. Y así nosotros hemos aumentado nuestra capacidad productiva, presidente Pepe, en dos productos claves, la leche y la carne, para poner un ejemplo, donde ya llegamos al 70%. Antes no se producía en Venezuela ni el 30% de la carne que se consumía, ya producimos casi el 70%. Es mucho decir para la historia de los últimos 100 años de Venezuela, pero nuestro pueblo está en una capacidad de compra y de consumo superior a la capacidad nuestra de producir. Estamos en una carrera para alcanzar la capacidad de consumo del pueblo. Y bueno, complementamos todo eso con productos ¿de dónde? De nuestra Suramérica. Es un gran beneficio para la vida económica y la salud de nuestro pueblo. Maduro, por su parte, señaló que Brasil ayudará a su país para mejorar la producción agrícola venezolana. Así que vamos a ensayar nuevos modelos, nuevos métodos y nuevas fórmulas productivas con la ayuda de Brasil, de sus técnicas de planificación, de sus métodos de gestión, de sus técnicas de siembra, de seguimiento. En el próximo periodo, el Mercosur va a experimentar un momento histórico. Por primera vez, un país del norte de Brasil asumirá la presidencia de turno. Dijo que la incorporación de Venezuela al Mercosur permitirá vivir un segundo ciclo de expansión e integración de cadenas productivas que conducirá hacia el fortalecimiento democrático. El jefe de Estado venezolano busca asimismo afianzar el respaldo internacional a su gobierno, que asumió tras unas elecciones cuestionadas por la oposición. En su paso por Argentina, Maduro no solo se llevará acuerdos comerciales y gestos políticos. El arzobispo de la arquidiócesis de Luján, junto con la mandataria, le regalaron una imagen de la Virgen de Luján, patrona de Argentina, en el día de su celebración. Más allá de gran parte de las palabras que muchas veces tienen más que ver con una necesidad de hacer, esto decíamos, ganar en legitimidad, que es uno de los principales objetivos que tuvo este viaje. Pensemos que el 28 de junio, cuando Venezuela asuma la presidencia pro tempore del Mercosur, va a tener que lidiar con la reintegración de Paraguay, un país que se ha negado sistemáticamente a incorporar a Venezuela al Mercosur. Necesita de una legitimidad política lo suficientemente fuerte como para que le permita llevar adelante esta tarea, que no va a ser sencilla, sin lugar a dudas. Les recordamos los números de teléfono para comunicarse con nosotros, mensajes de texto al 15 54 90 34 58. Si quieren llamarnos por teléfono, si están fuera de Moreno, 0237-466-6559. También estamos en el Facebook, donde nos pregunta Álvaro desde Uruguay, si Martín no está, Ceci está acá adentro, ¿quién opera? Bueno, es la magia de la radio, esta es la magia de la radio, señores, de cómo a veces se lleva adelante algunas cosas. Nosotros vamos a escuchar un poco de música de una banda venezolana que, si todo sale bien, ¿sí?,

amenazan a periodistas que cubren los temas relacionados con restitución de tierras y víctimas de la violencia en Colombia. Un grupo autodenominado Antirrestitución de Tierras en la Costa Caribe emitió un comunicado con una lista de 8 periodistas que fueron declarados objetivos militares y les dieron 24 horas para abandonar su territorio. Uno de los 5 podría quedarse en Cuba. Se trata de René González, uno de los 5 héroes cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje y actualmente en libertad supervisada. Renunció a su ciudadanía norteamericana y de esta forma un juez lo autorizó a quedarse en la isla. González afirmó que continuará desde Cuba demandando las liberaciones de sus 4 compañeros, a quienes considera inocentes de los cargos que se le imputaron. Ecuador retira definitivamente su embajador en Lima. La Cancillería de Ecuador anunció el retiro de su embajador en Perú, Rodrigo Riofrío, luego de un incidente en el que se vio involucrado la semana pasada en un supermercado en Lima, donde presuntamente agredió a 2 mujeres. Un brasileño dirigirá la Organización Mundial de Comercio. El diplomático y economista brasileño Roberto Acevedo será el nuevo director general de esta institución a partir del 1 de septiembre. Y ahora vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Familia El Ampa, agrupación argentina, que mientras preparan su primera producción discográfica bajo la dirección y producción de Mariano Sagasta, nos vamos a escuchar esta canción que se llama Sensación de la... Para este mal parido vegetal de la máscara urbana. 19 horas 44 minutos, vamos a hablar de lo que empezó el lunes pasado con esta huelga general con movilizaciones y cortes de rutas que llevaron adelante los trabajadores nucleados en la Central Obrera Boliviana. Esta Central Obrera lo que está reclamando es un aumento en las jubilaciones, a las que quiere llevar a $1,147 para los mineros y $715, estoy especificando los pobres, y 715 para otros sectores. El Ministerio de Economía planteó un máximo de $570 para los primeros, menos de la mitad, y 457 para los demás asalariados. Esta es una puja que se está dando. Recordemos, ya hubo también otro enfrentamiento donde se intentaba llevar un aumento salarial que el gobierno planteaba como absolutamente imposible. Hay planteos que se están llevando adelante desde la Central Obrera Boliviana de llevar las jubilaciones al 100% de los sueldos. Uno no puede más que estar de acuerdo con este tipo de reivindicaciones. Lo que no sabemos y si esas reivindicaciones son posibles en el actual contexto que está viviendo Bolivia y con las relaciones de fuerza que existen en estos momentos. Esto es algo que nosotros no podemos definir y es algo que definen sin lugar a dudas los mismos trabajadores y el gobierno. Desde sectores cercanos al gobierno lo que se está planteando es que en realidad lo que hay detrás de esta huelga general y de estas reivindicaciones de niveles revolucionarias que está llevando adelante la COB tienen más que ver con la conformación del Partido de los Trabajadores en Bolivia. En los días 24 y 25 de mayo se va a estar realizando el segundo encuentro de fundación del Partido de los Trabajadores, que nuclea a sectores sindicales y sectores de la izquierda más cercana al trotskismo en Bolivia. Y lo que están diciendo desde el gobierno es que la intención es generar una situación política que los plantee enfrentados al gobierno de Evo Morales. Estas discusiones son algunas de las que se están dando en Bolivia en medio de esta huelga que ya lleva 5 días y que por ahora no parece tener alguna resolución. La movilización violenta que han conducido algunos dirigentes, especialmente en la zona de Caracollo y Cayhuasi en las últimas horas. Una movilización violenta contra la población y contra la policía boliviana. Ellos están pensando en beneficiar a unos pocos. El gobierno está pensando en beneficiar a la mayoría. Compañeros de la Central Obrera Boliviana, compañeros trabajadores, les pedimos volver a la mesa del diálogo para que podamos discutir. Nosotros les hemos entregado diferentes propuestas con mejoras. Lo que sí es que no hemos recibido parte de la Central Obrera Boliviana una propuesta coherente, técnicamente sustentada. Tenemos la obligación como gobierno de defender ese fondo solidario para que pueda también no solamente atender a quienes se van a jubilar de manera inmediata, sino que en los próximos años les convocamos, compañeros, y evitemos todo confrontamiento. Pero eso que detrás de este capricho hay un cálculo electoralista, porque un grupo de trabajadores decidió crear un partido político y para ese cometido, la situación laboral, no le conviene estar cerca del gobierno. Indicó Rada que ese es un error. No podemos precipitar movilizaciones que debiliten a la dirigencia y a los sindicatos. También agregó que con la ley de pensiones se crea el fondo solidario y debemos fortalecerlo, no debilitarlo. Convulsión social en Bolivia. En el cuarto día de movilizaciones, los principales sindicatos de educadores y maestros se unieron a la huelga indefinida convocada por la Central Obrera Boliviana, que busca que el gobierno de Evo Morales modifique la ley de pensiones. El ministro de Trabajo de Bolivia ha invitado a los manifestantes a sentarse a dialogar, mientras en los departamentos de Potosí y Cochabamba se han reactivado los bloqueos en las carreteras. Continúa la huelga indefinida de los trabajadores de Bolivia y en esta jornada se suman además más los maestros. Me encuentro con el profesor José Luis Álvarez, él es el secretario de Relaciones del Magisterio Urbano. Profesor, continúan las medidas de presión. Creemos que se debe profundizar las medidas de presión, la radicalización de la lucha, para obviamente tener mejores condiciones en la negociación y en la imposición de nuestros objetivos. Nuestro objetivo es totalmente claro, queremos jubilarnos con el 100% y para ello es necesario el aporte del patrón, que no aporta para nuestra jubilación, y el aporte del Estado, que tampoco aporta para nuestra jubilación. Rechazamos el intento que tiene el gobierno de enfrentarnos pobres contra pobres. El fondo solidario solo es sostenido por el aporte del trabajador. Ayer más de 100 detenidos, 5 heridos. El gobierno ha señalado que ya tienen una propuesta final, que es más de $500 el límite. Los pueblos organizados, esas fuerzas sociales, sean cívicas o sindicales, especialmente gente que tiene muchos problemas económicos, están sabios para proponer iniciativas, propuestas de solución desde sus barrios, desde sus sindicatos. Esa es la experiencia que tengo y por eso creo que es importante crear el poder del pueblo. Que las fuerzas sociales decidan y como presidente solo mandar obedeciendo al pueblo y así podemos ir resolviendo los problemas que tenemos. Sí, esto que estamos escuchando es Y Militai, un tema típico boliviano hecho por, en su versión, por la banda Maldita Jaqueca. Dijo Evo Morales Ayma. Cuando uno trabaja por la igualdad, por la justicia social, es perseguido, es conspirado por algunos grupos, por los grupos que no les interesa la igualdad de la humanidad. Que siento que es una lucha histórica de nuestros pueblos, es la lucha de ricos y pobres, es la lucha de capitalismo versus socialismo. Esa lucha histórica se repite ahora, pero yo siento que hay levantamiento de pueblos contra un sistema capitalista. De dirigente a presidente me he dado cuenta perfectamente que el capitalismo es el peor enemigo de la humanidad. Latinoamericano, llamando a las cosas por su nombre. El miércoles estuvo realizando el Preforo por la Paz de Colombia, esto fue en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, fue una actividad preparatoria para el Gran Foro por la Paz en Colombia que se va a estar realizando, yo dije Sao Paulo, era Porto Alegre, en Porto Alegre, en Brasil, los días 24, del 24 al 26 de mayo. En esta actividad que se realizó en esta semana aquí en Buenos Aires estuvo la ex senadora Piedad Córdoba, dirigente de Colombianos y Colombianas por la Paz. Los compañeros de Radionautas, un programa que se emite por FM 106.3 de La Plata, le hicieron una entrevista en ocasión de que estuviera en La Plata, porque ahí también el Senado de la provincia la distinguió la ex senadora, y le hicieron algunas preguntas. Nosotros vamos a tomar algunos de los audios que ellos pudieron realizar en esa oportunidad para compartir con ustedes. En el primero nos habla de cuál es la importancia de las conversaciones de paz en Colombia para la región. Es interesante el planteo que hace en cuanto a la visión estratégica de por qué es necesaria para la región la paz en Colombia. Bueno, para el imperialismo significa todo, porque ha tenido una cantidad de personajes subordinados a sus intereses, que además han aplicado en América Latina, yo creo que como ningún otro, políticas como precisamente esas que consolidan el terrorismo, que además permiten el terrorismo de Estado, pero que fundamentalmente también les permiten recursos para controlar a los países como el nuestro. Es decir, la aplicación de planes como el Plan Colombia o el Plan Patriota o el establecimiento de bases militares, que es parte de lo que es el golpe de Estado en Honduras, el levantamiento de la base militar de allá, y cómo le hace frente Correa con el levantamiento de la base de Manta, gobierno que tratan de desestabilizar, pero que no pueden por la unidad tan fuerte de los presidentes de la región, pero que Colombia sí logra abrir esa puerta, abrir ese espacio, y el argumento es el conflicto. Es decir, mientras el conflicto se mantenga, mantendrán ellos argumentos con los cuales establecer esas bases o establecer inteligencia o establecer mecanismos o instrumentos para desestabilizar a la región. Igual los norteamericanos encontrarán seguramente alguna otra estrategia, pero es verdad que Colombia se ha permitido como una base norteamericana básicamente en nombre del conflicto histórico que tiene. Uno de los logros de los sectores populares en Colombia es la conformación de la Marcha Patriótica como movimiento que nuclea a muchísimas organizaciones del ámbito político, estudiantil, sindical, campesino. Son muchísimas organizaciones que han logrado constituir un frente y que ha impulsado en gran medida estos procesos de paz. Ahora la ex senadora Piedad Córdoba va a hablar sobre cuál es el camino de Marcha Patriótica en el contexto actual de Colombia. El camino de la marcha sigue consolidando como un movimiento popular con vocación de poder y con vocación de transformación de la sociedad, porque no puede ser simplemente un movimiento para movilizarnos y para agitar banderas, que por sí no solamente las tenemos nosotros, también las tienen otros u otras. Pero lo fundamental de esto es ser capaces de consolidar lo que significa un proceso, lo que significan unos acuerdos que se tienen que dar para transformar a la sociedad colombiana, planteárselos a la sociedad, erigir la democracia participativa y protagónica como elemento sustancial o consustancial a los cambios que requiere el país y que nosotros preconizamos a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros no podemos condenar

Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Latiendo al ritmo de América Latina. Vives el preciado ser, por no poder decir. Soltar su voz al viento, tratar de resistir sin perder el aliento, sin parar ni un momento. Veinte horas. 6 minutos, estamos ya en comunicación telefónica con nuestro compañero Martín Raffo, directamente desde la Capital Federal, donde está participando de la Asamblea Anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Martín Raffo, buenas noches. Hola. Hola, Martín. No tenemos... A ver si nos está escuchando. Ahí nos está escuchando. Martín, buenas noches, te decíamos. Sí, yo te escucho perfectamente, Leo. Te escuchamos muy mal. Muy mal. Ahí te escuchamos un poquito mejor. Bien. Estamos en un lugar con muy poca señal. Ese debe ser el motivo. Contanos de qué está sucediendo en estos momentos, radios de qué lugares del país pudiste encontrarte hasta ahora. Bueno, mira, como todos los años, tratamos de dar una breve crónica de lo que pasa en las asambleas del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que reúne a más de 80 radios de todo el país. Estamos hablando de radios desde Tartagal hasta Ushuaia, pasando por Misiones, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa, y bueno, por supuesto también varias radios de la provincia de Buenos Aires, que se juntan todos los años en algún lugar del país donde discuten los lineamientos de esta red de radios comunitarias para todo el año. En esta oportunidad el tema va a estar centrado en el fortalecimiento, el desarrollo y el crecimiento de esta red en el marco de la búsqueda por implementar en su totalidad la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Contame qué estuvo pasando hasta ahora, cuál es el cronograma de actividades. Bueno, mira, como suele pasar, el primer día, porque la asamblea tiene 3 días de desarrollo, viernes, sábado y domingo, es como un acto de carácter más político, más de reflexión, con invitados. En esta oportunidad están participando en este momento de una charla Cintia Ottaviano, que es defensora del público de la Nación, que fue nombrada recientemente, el 14 de noviembre del año pasado. Rodolfo Maui, que es el director de Ministras Culturales de la Secretaría de Cultura de la Nación, y un representante de AFCA, Sebastián Rolandi, que es el director nacional de Relaciones Institucionales y Comunitarias de este organismo, que sabemos que es el órgano de aplicación de la ley. Acaban de terminar sus exposiciones, en este momento se está desarrollando un debate, sobre todo apuntado al rol que está cumpliendo el AFCA en la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y particularmente sobre uno de los temas que ya la Asamblea, antes de comenzar esta charla, venía conversando, que tiene que ver con una de las grandes ausencias que hay ahora en la aplicación de la ley, que tiene que ver con la realización de un plan técnico de frecuencia en las áreas de conflicto para que efectivamente se le otorgue las licencias a las radios que ocupan el 33% del sector sin fines de lucro que le reserva la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Muy bien, Martín, te agradecemos. Estaremos encontrándonos el viernes que viene aquí en Latido Americano. A vos te estaremos escuchando el lunes en otra mañana, seguramente con parte de la información de lo que fue esta asamblea anual del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Muchas gracias. Así es. No, gracias a ustedes. Esperemos que haya salido claro, al menos, lo poco que pudimos aportar, ¿eh? Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr y correr. No me la van a vender, Curvaila, y no me la van a vender. El sistema quiere ver a la gente correr. Vamos a ir con el panorama de noticias, lo que estuvo pasando los días martes y miércoles en América Latina. Mauricio Funes prorrogó por un año más la presencia del ejército en las calles de El Salvador. He establecido una prórroga de los servicios de los efectivos militares para colaborar con la Policía Nacional Civil en el combate al crimen y el delito por el lapso de 12 meses. Se trata de una medida excepcional que se encuadra dentro del orden jurídico que rige el accionar militar en el país y que norma las atribuciones del presidente de la República. Desde el año 2009, año en que asumió como presidente de El Salvador, las Fuerzas Armadas realizan tareas de seguridad en distintos puntos del país. Honduras y México son los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina. Según la UNESCO, Honduras tiene el mayor número de asesinatos de periodistas per cápita, con 92 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Así lo manifestaba Irina Bokova, directora general de la UNESCO. Las cifras son simple y llanamente alarmantes. En los últimos 10 años han muerto asesinados más de 600 periodistas, muchos de los cuales no trabajaban en situaciones de conflicto, sino que informaban sobre problemas locales de corrupción. 9 de cada 10 casos quedan impunes. Muchos más son los periodistas que sufren diversas formas de intimidación y acoso, amenazas de muerte y actos de violencia. Muchos son encarcelados, a menudo sin posibilidad de recurrir a la justicia. El gobierno de Panamá ordena suspensión de clases ante la peor crisis energética en 15 años. El gobierno panameño informó que la sequía en la región ha provocado que las hidroeléctricas suministren electricidad solo durante 8 días seguidos. A raíz de la crisis energética, el presidente Ricardo Martinelli ordenó el cierre de cines, bares, supermercados y casinos de 10 de la noche a 6 de la mañana. Vamos al día miércoles, enfrentamientos entre huelguistas y la policía en Bolivia. La Central Obrera Boliviana intensificó sus actos de protestas. Mineros volaron un puente en Caiguasi que une las carreteras de La Paz-Oruro. Agricultores colombianos protestan contra tratados de libre comercio. Miles de productores de papa colombianos exigen una mayor protección para la producción nacional. El gobierno nos proteja ante los tratados de libre comercio, que nos colabore con incentivos, que nos colabore fijando un precio para la papa. Aquí estamos quejándonos, agricultores, cultivadores de papa, de frutales de hoja caduca, cebolla, que estamos perdiendo competitividad ante las nuevas políticas del Estado. Los estudiantes chilenos vuelven a marchar por la educación pública. Es la primera manifestación estudiantil luego de la destitución del ministro de Educación, Harald Beyer, por parte del Senado chileno. Para esta movilización, Carabineros autorizó el uso de balines de pintura.

que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. En Latinoamericano, hablamos de historia. Horas 20 minutos, nosotros continuamos aquí en Latido Americano. En estos momentos, del otro lado, operando, le decimos para Álvaro, que desde Uruguay nos preguntaba, nos pide que, nos dice que somos magos, dice acá Cecilia D'Amico. Operando porque estamos en nuestra sección de historia, nuestro compañero Guillermo Schneider aquí en el piso. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Hay magia, ¿no? En la radio, la gente que escucha del otro lado sabe que la magia es que en el aire, pero acá adentro también hay que hacer algunos malabarismos. Hay que hacer algunos malabares, pero bueno, es lo que nos gusta también. Claro. Es lo que no nos podemos quejar de esto. Guillermo, hoy vamos a hablar de las reformas liberales. Antes de cuando empezamos el programa decíamos reformas liberales. Uno puede pensar en muchos momentos de la historia donde hubo lo que podíamos llamar reformas liberales, por lo menos económicamente, en algunas medidas se puede plantear que ahora lo que está sucediendo con el matrimonio igualitario podría plantearse también como reformas liberales en alguna medida. Sí. Sin embargo, hay un momento que es la época de las reformas liberales, mediados del siglo XIX. Mediados del siglo XIX y lleva, digamos, ese título, y es el título que elegimos en la columna, que también podría ser otro, que como la inserción de los países latinoamericanos en el mercado mundial capitalista, ¿no? O la División Internacional de Trabajo y el papel que cumplen los países latinoamericanos, pero el título este también alude a esa época donde hubieron precisamente una serie de reformas que permitieron este proceso, ¿no? Antes no estaban insertados en el mercado mundial, estaban como colonias, digamos. ¿Cuál era el rol que jugaban? Lo que pasa es que, como vos acabas de decir, segunda mitad del siglo XIX, es 1850 en adelante, es un periodo muy reciente a la independencia, y con lo cual hablamos de países nuevos, ¿no? En estados nacionales en pleno proceso de creación, algunos todavía no, 1860, 70, 80. A partir del 50 arranca este proceso complejo que es político, económico y social, ¿no? Nosotros siempre hablamos en general de casos así particulares, pero está bueno este tema tratarlo para verlo de una forma más estructural y cómo después encajan todos esos acontecimientos, ¿no? De que venimos siempre tratando de cuestiones sociales, de mano de obra de trabajadores, cuando hablamos de los trabajadores de Salitre de Iquique, de los trabajadores de la Patagonia, ¿no? Tiene que ver con esta inserción de las economías en el mercado mundial. Claro, yo pensaba, antes también estaban en el mercado mundial, también estaban insertas, pero con una decisión absolutamente definida desde las metrópolis, ¿sí? Todos los que eran colonias españolas. España era quien definía cuál era el rol que jugaban, que en general era proveer de materias primas linealmente. Sí. Ahora ya son los sectores de cada uno de los países conformados en esa primera independencia los que van definiendo un poco en negociación cuál es el rol. Es verdad, y también cambiando el eje de la negociación, no ya con España, sino con los países industrializados como Inglaterra, después Francia, Alemania, ¿no? Y orientando la economía a encastrarse en ese modelo que ya está en plena consolidación, ¿no? El capitalismo. Entonces, es interesante verlo porque a veces uno cuando, como decías recién, las reformas están sucediendo ahora, en este momento, uno dice, bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿a quién va a beneficiar, a quién va a perjudicar? ¿Quiénes están en contra, quiénes se oponen, quiénes están a favor? Bueno, con la lupa hacia el pasado uno puede ver qué sucedió realmente. Ahora te pasa por arriba la realidad y decís, creo que está bueno, creo que no está bueno, porque siempre beneficia o perjudica a algún otro grupo. Pero bueno, cuando ya está, digamos, cristalizado ese proceso, uno dice, bueno, pasó así, así, así. Pero fue formidable desde el punto de vista de la amplitud, ¿no? De cómo encastra la todas las economías de todo el continente en este en el mercado mundial. ¿Y cómo es que van encastrando? ¿En qué lugares se van poniendo? Y la reforma básicamente es una serie de medidas jurídicas, judiciales, que lo que se necesita para poner en marcha el modelo económico de los países de América Latina, en el sentido estrictamente liberal, son tierras para producir y mano de obra asalariada. Con lo cual la reforma permite pensar, por un lado, la abolición de la esclavitud en los países que todavía tenían relaciones esclavistas. Permite pensar cómo se avanza sobre las propiedades de la iglesia y sobre las propiedades comunales de la tierra de poblaciones indígenas, ¿no? Entonces es una reforma tremenda, digamos, porque se define esto, ¿no? Bueno, las tierras estas que son inútiles ahora tienen que ser productivas. Entonces se empieza a avanzar sobre esas sobre esos sectores, que es la iglesia y las comunidades indígenas. Sobre las comunidades indígenas, en casi todos los casos que conocemos, por lo menos, la forma fue a sangre y fuego. Claro, con mucha resistencia en algunos países y un poco más de sumisión en otras, pero en general avanzando, destrozando todos los lazos de pertenencia con la tierra y las relaciones sociales y la economía de subsistencia que tenían los indígenas en esas tierras, que para el proyecto liberal, reforma liberal, eran improductivas, ¿no? ¿Y con la iglesia? Y con la iglesia también, ahí la iglesia desarrollaba alguna de esas tierras, les permitían tener algún sustento que tenía que ver con la caridad y con algunos sectores muy vulnerables que dependían de la iglesia, y también se desarticula esa relación, ¿no? Y se conforman todos los países, digamos, o por lo menos lo que uno lee, se conforman todos como proveedores de materias primas. Como proveedores de materias primas y alimentos. Y ya no como en la época colonial, que se extraía lo que había, lo que encontraban en cada región en función del clima o de la tierra, sino que se empieza a pensar en la posibilidad de explotar, digamos, de sembrar, de organizar la agricultura, la ganadería en los países más templados, como Argentina, Uruguay. Y las frutas, el café, el cacao, el tabaco en países tropicales, y se empieza a explotar eso. Para esto se necesita mucho capital, y la reforma precisamente tiene que ver con esto, con poder garantizarle a los europeos, básicamente a los ingleses, que acá hay ciertas garantías jurídicas para que ellos tengan confianza y puedan invertir, ¿no? La inversión es fabulosa. ¿Dónde escuché eso? En el sentido de ferrocarriles, de puertos, de tecnología para el campo, ¿no? Ese, el progreso de América Latina es ahí. Por eso digo que es una bisagra y un punto, ¿no? Una punta de lanza, una pata inicial para disparar el sistema liberal y capitalista en América Latina. Quizás el único que escapa a eso sería Paraguay en aquel momento. Paraguay, por la política aislacionista que tenía, es un poco más, es un país que se queda, que consecuentemente después el atraso, ¿no?, de Paraguay tiene que ver un poco con esto, con no participar tanto de este concierto. Se participa desde ese lugar, se queda en ese lugar. Ahora, lo que no entiendo es qué tiene de liberal esto. ¿Por qué se le llama reformas liberales? Y porque se contrapone al sistema tradicional que es con secuelas coloniales, digamos, ¿no? La propiedad comunal de la iglesia con tierras improductivas, las comunidades indígenas también son resabios de la época colonial, entonces las tierras esas hay que venderlas, hay que ponerlas en el mercado, que las compran algunos sectores de la capitalistas de las de las ciudades nacionales, de los países latinos, o si no, algunos europeos también, y bueno, economías de enclave también como economías propias nacionales, ¿no? Bien, esta ha sido la columna de historia donde hemos hablado de estas reformas liberales. ¿Hasta qué época más o menos? Y hasta finales del siglo, pero bueno, después esto, como es un proceso que arranca y no para, tiene como consecuencia la gran inmigración de fines del siglo XIX y de principios del siglo XX, ¿no? Toda la mano de obra que va a requerir ese proceso para poder poner en marcha hasta principios del siglo XX, por lo menos, y hasta, creo yo, la crisis del 30, ¿no?, que va a ser una transferencia de los productos del campo y todo a la industria, un poco en el periodo de la sustitución de importaciones. Otro periodo que seguramente vamos a estar hablando en pocos... Necesitamos un par de horas largas más para sí. Es muy complejo a veces desde radio poder hablar de procesos que son tan amplios. Hemos tratado de dar un panorama así para ubicar, ¿no? Y dentro de esa estructura hay un montón de datos que se pueden aportar. ¿Hay alguno que tengas ahí como para ilustrar? ¿Que te acuerdes en este momento? Me traje la estructura. Te maté. Sí, bueno, decíamos que de ahí surgen todas esas nuevas relaciones sociales de producción que tienen que ver con la mano de obra asalariada, ¿no? Ya la esclavitud no servía en absoluto porque también se tenía que conformar a un mercado interno de consumo. En esta inversión de los capitales europeos y esta extracción de productos de los países latinoamericanos también está el intercambio, que es la venta de la manufactura industrial europea acá. Entonces se necesita que se dinamice la economía para que ese excedente de productos se pueda vender, ¿no? Ese es el proceso que también se dispara y que no ha parado hasta el día de hoy, digamos. Nunca se pensó en un desarrollo o en unas reformas económicas que permitan un desarrollo regional. Por eso está bueno también, podemos hablar otra vez en otra oportunidad sobre la teoría de la dependencia, que es una teoría que plantea que los países de América Latina siempre van a ser periféricos y dependientes de esas economías centrales que son las desarrolladas, que nunca se va a desarrollar América Latina. Esto está conformado así, ¿no? Entonces, el verso del país en vías de desarrollo no es más que una zanahoria. Un concepto que no es viable, porque para que los otros países puedan estar desarrollados necesitaron de las economías latinoamericanas. Muy bien, nos vamos a ir escuchando un poquito de música, algo de Juana Fe, un grupo de afrorumba originario de Santiago de Chile. Nos prometieron acá desde la sección de cultura, nuestra compañera Cecilia D'Amico, este tema no tiene desperdicio, se llama Yankee Man, lo escuchamos y después te contamos, Ceci, qué opinamos nosotros. Gracias, Guille. Chao, buenas noches. Va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades, con carro nuevo y guarda espada, busca riqueza por el planeta, fabricando mentiras. Dejan heridas que nunca cierran, balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man, money, money, money man, fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga cuidado, póngale ojo, tenga mucho cuidado. Imponiendo la guerra, por ahí. No conocen fronteras, por ahí. Destruyendo la tierra, por ahí. No hay respeto para la humanidad. Imponiendo la guerra, por ahí. No conocen fronteras, por ahí. Destruyendo la tierra, por ahí. No hay respeto para la humanidad. Mira la bomba económica sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Mira la bomba económica sembrando la miseria. La población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron, que sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Vienen con buenas vienen con buenas intenciones.

Latidoamericano. Latidoamericano. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Y ahí sonaba Totó la Mopocina con sus palmas, 20:40 minutos de la noche en Latido Americano. Y como lo habíamos anticipado, acerca del cuarto encuentro nacional Pueblo Hace Cultura, que tiene que ver con el primer congreso latinoamericano que se va a realizar desde el 17 de mayo en la ciudad de La Paz. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Balán, que nos va a contar un poquitito acerca de, bueno, qué se trata todo esto. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Para comenzar, contanos un poquitito acerca de este encuentro, ¿sí? Que ustedes ya están organizando desde hace un tiempo, Pueblo Hace Cultura, y en donde una de las cosas que ustedes quieren instalar, continúan instalando como lo venían haciendo desde hace un tiempo, es el proyecto de ley de apoyo a la cultura comunitaria autogestiva e independiente. Contanos un poquitito acerca de esto, por favor. Bueno, el colectivo Pueblo Hace Cultura está integrado por centros culturales, bibliotecas populares, grupos de teatro comunitario y, bueno, una serie de experiencias, murgas, participamos muchas experiencias de producción cultural que tienen alguna relación con comunidades en distintos barrios, en distintos lugares de todo el país. Y básicamente lo que nos fue juntando a lo largo de estos años fue luchar para que de algún modo exista alguna legislación y políticas públicas que puedan respaldar el trabajo de estos grupos en los barrios, porque hasta hoy no hay efectivamente leyes ni políticas públicas que den cuenta de esta realidad. En la Argentina hay cerca de 15.000 experiencias de cultura comunitaria, entre 15.000 y 20.000 en realidad, y es el día de hoy que la gran mayoría tienen que sobrevivir sin ningún tipo de apoyo de política pública. Y en ese movimiento, bueno, también fuimos vertebrándonos con un montón de experiencias en América Latina, porque en todo el continente también es muy numeroso, muy masivo esta cuestión de las experiencias culturales, ya sean en las favelas, en los barrios de Medellín, en el DF, en México, en todas las ciudades y en todos los barrios abundan colectivos de hip hop, de muralismo, de comunicación, y la realidad es similar. Así que de algún modo el congreso este de cultura viva comunitaria que estamos construyendo en La Paz tiene que ver con esa visión de ir fortaleciendo a nivel continental el reconocimiento de las experiencias de cultura comunitaria y también tratar de ir peleando para que existan políticas públicas de apoyo a todas estas experiencias, ¿no? En el Congreso en Bolivia es muy probable que podamos culminar el Congreso con la presencia del presidente de Bolivia, con Evo Morales, promulgando una ley de apoyo a la cultura comunitaria. Así que, porque el 21 de mayo, que es el día del final del Congreso, es también el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y bueno, así que muy probablemente vamos a tener ahí un motivo para festejar, porque las organizaciones culturales comunitarias de Bolivia van a ser las primeras en toda América Latina que van a tener una ley de apoyo efectivo a las experiencias de cultura comunitaria, ¿no? Uh-huh. Eduardo, contanos un poquito, ustedes van a estar saliendo, van a estar integrando la caravana Pueblo Hace Cultura, que va a partir desde aquí, desde la República Argentina, el 14 de mayo próximo. ¿Cómo se están preparando para eso? ¿Hay integrantes de distintas provincias de la Argentina? Sí, al Congreso llegan 5 caravanas. Una viene de Lima, otra de Centroamérica y de Colombia, y hay una de Brasil, y nosotros somos la del sur, que estamos integrando organizaciones de Uruguay y también se van a cruzar de Paraguay. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos porque es una caravana bastante imponente la que sale el 14 de Argentina. Son 5 colectivos llenos de organizaciones y colectivos culturales y además, bueno, vamos con unas carrozas, con va a ser una cosa muy, qué sé yo, muy con mucha mística, ¿no? Uh-huh. Y vamos a, bueno, la idea es nos están esperando organizaciones en Tarija y en Oruro, y la idea es estar llegando a La Paz el 17 para ya el 18 participar activamente en el Congreso. Ajá, ¿cuáles son las actividades que se tienen más o menos planteadas, organizadas, que se han estado conversando acerca del Congreso concretamente? El Congreso tiene 3 ámbitos. Hay un ámbito que es un ámbito de intercambio de entre redes y organizaciones de cultura viva comunitaria. Después tiene un espacio propuesto para legisladores y funcionarios, porque en varios países de América Latina ya hay programas o intentos de política pública, a veces municipal, a veces provincial, de apoyo a la cultura comunitaria. Y legisladores, ¿no? Porque eso es también en varios países estamos avanzando con el tema de construcción de legislación de apoyo a la cultura comunitaria. Y hay un tercer tipo de ámbitos que son más abiertos, más más multiactorales, que son, se llaman círculo de visión. Y ahí hay como unos 20 círculos de visión sobre distintos temas, desde soberanía alimentaria hasta economía social, género y cultura comunitaria, cultura digital y cultura comunitaria. La idea es ofrecer la mayor batería de espacio de participación, porque vamos a hacer 1.500 congresales de toda América Latina, así que va a haber mucha diversidad de experiencias. Bueno, recordamos para quienes estén del otro lado sintonizando la 90.1 que estamos en comunicación telefónica con Eduardo Balán. Él es uno de los tantos que integran el cuarto Encuentro Nacional de Pueblo Hace Cultura aquí en Cuartel Quinto. Eduardo, como para ir cerrando, si bien ustedes realizaron durante el 14, el 15 y el 16 de marzo este encuentro, ¿hay posibilidades para quienes tengan ganas de participar y de poder viajar que lo puedan hacer a esta altura, considerando lo poco que queda para el viaje? Y la verdad que estamos ya medios, hoy justo terminamos ya de completar las delegaciones de los distintos lugares del país, porque hay gente de Santiago del Estero, de Córdoba, de Mendoza, y están completos realmente los colectivos, pero si los grupos se ponen en contacto con nosotros, podemos orientarlos acerca de cómo participar y de cómo llegarse, ¿no? Incluso si se produce algún cambio de algún contingente, por ahí tenerlos en cuenta. Bueno, pero y entonces hoy la verdad es que la realidad es que está todo completo. Ajá, bueno, entonces por un si acaso, ¿a dónde tendrían que comunicarse con ustedes? Bueno, lo mejor sería en el sitio web de Pueblo Hace Cultura, www.pueblohacecultura.org. Buenísimo. Bueno, Eduardo, mucha suerte entonces con esta caravana que arranca en unos días nada más, con el Congreso Latinoamericano allá en Bolivia, y bueno, tal vez estaremos comunicándonos con ustedes en unas semanas para ver cómo está saliendo todo eso en aquel lado. Sí, incluso ahí en el Congreso va a haber un montón de blogueros, tuiteros y de gente de comunicación digital, alternativa y popular de toda América Latina. Ahí se está armando un equipo grande de jóvenes y de gente de todos los países que va a funcionar en la Cinemateca, en el edificio de la Cinemateca de Bolivia, y que todo el tiempo va a estar emitiendo las imágenes del Congreso, las distintas actividades, las caravanas, los festivales. Buenísimo. Así que probablemente van a contar con mucho material para difundir. Bueno, bárbaro. Bueno, Eduardo, te agradecemos nuevamente por la comunicación. Bueno, no, gracias a ustedes, felicitaciones, y también gracias. Llevamos un poco la lucha de la comunicación comunitaria y de FM Moreno en la mochila. Bueno, muchas gracias. Te mandamos un abrazo desde acá. Un abrazo grande. Chao, hasta luego. Bueno, y así pasaba entonces Eduardo Balán contándonos de lo que se viene nomás la semana que viene, el primer Congreso Latinoamericano en La Paz, Bolivia. Vamos ahora justamente, hablando de Bolivia, a escuchar a Rismarchi, una banda de allí, haciendo pantalón cortito, cholito pantalón blanco. Cholito pantalón blanco, botones en la cintura, botones en la cintura, cholito pantalón blanco. Gracias a Dios que yo tengo remedio para la pobreza, remedio para la pobreza. Gracias a Dios que yo tengo, alzo los ojos al cielo y me rasco la cabeza. Alzo los ojos al cielo y me rasco la cabeza. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Quisiera ser pajarito con las alitas azules. Para volar divertido sábado, domingo y lunes. Para volar divertido sábado, domingo y lunes. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura de la noche a la mañana. Qué dichosas son las pulgas que se suben a tu cama a gozar de tu hermosura. La, la, la, la, la. De la noche a la pantalón blanco, botones en la cintura, botones en la cintura, cholito pantalón blanco. Gracias a Dios que yo tengo remedio para la pobreza. Gracias a Dios que yo tengo remedio para mi pobreza. Alzo los ojos al cielo y me rasco la cabeza. 20 horas 52 minutos, se nos está yendo Latido Americano de este viernes 10 de mayo. Te recordamos, si querés enviarnos algún mensaje, 15 54 90 34 58. Mucha gente se comunicó a través de Facebook, algunas reclamando su libro, que está muy bien. Pronto estaremos sorteando también nuevamente los libros mes por mes aquí en Latido Americano. Ahora vamos a pasar las noticias de los días jueves y viernes en América Latina. Y arrancamos con el jueves. Haití amenaza con demandar a las Naciones Unidas. Abogados haitianos y estadounidenses le dieron un plazo de 60 días a Naciones Unidas para que ofrezca una indemnización a las más de 800.000 víctimas de cólera que hay en el país caribeño. Si no, iniciarán una demanda judicial. Recordemos que la enfermedad fue introducida por tropas nepalesas pertenecientes a la misión de las Naciones Unidas. El gobierno de México propuso una amplia reforma al sector bancario con el objeto de facilitar el acceso al crédito, una medida con la que espera impulsar el crecimiento de la economía mexicana. El proyecto, entre otras cosas, modificará la ley de bancarrota para que los prestamistas puedan retomar las propiedades de deudores morosos. El miedo es que esto podría llevar a una crisis habitacional como la que está sucediendo en estos momentos en Estados Unidos o en España. Y las noticias del día de hoy: el Tribunal Superior de Justicia Electoral proclamó oficialmente a Horacio Cartes como nuevo presidente de Paraguay para el periodo 2013-2018 en una ceremonia especial que fue presidida por Federico Franco. La Justicia Electoral también proclamó a los 45 senadores, 80 diputados y 18 parlamentarios del Mercosur. Detuvieron en Venezuela al paramilitar y narcotraficante Giraldo de Jesús Escalante Villegas, alias Escalante. Las autoridades venezolanas adelantaron que será extraditado a Colombia para ser juzgado. En un hecho inédito, tres presidentes de América Central plantearon la administración conjunta de un territorio en disputa. Los mandatarios de Nicaragua, Daniel Ortega, de Honduras, Porfirio Lobo, y de El Salvador, Mauricio Funes, firmaron en Managua una declaración para crear una zona de desarrollo trinacional en el Golfo de Fonseca. Esta zona es uno de los mejores puertos naturales del mundo y tiene una extensión de casi 3.200 kilómetros cuadrados. Esta noche se conocerá el fallo del Tribunal Guatemalteco encargado del juicio por genocidio y crímenes contra la humanidad del ex dictador José Efraín Ríos Montt y el ex jefe de inteligencia José Rodríguez. Los dos generales retirados son acusados de ser autores intelectuales de la matanza de más de 1.700 indígenas ixiles en Cliché entre 1982 y 1983. La Fiscalía y los querellantes pidieron 75 años de prisión para ambos militares retirados. Latido americano. Latiendo al ritmo de América Latina. La punta de oeste carga gente de cualquier nación, de China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Y nos estamos yendo ya de este latido americano. Les agradecemos que hayan estado del otro lado. Muchas gracias por los mensajes. Recién nos llamaron por teléfono diciendo que había que la autopista del oeste, a la altura de la ruta 25 de Victorica, estaba cortada para ambos lados. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando. Si alguien sabe, les pedimos que se comunique. Así lo podemos informar. Les agradecemos, los esperamos el viernes que viene con más información de América Latina, más historia, más cultura y más música. Hicimos este programa en estos momentos en la operación técnica, musicalización, cultura y etcétera. Cecilia D'Amico, Martín Raffo, también que hoy no estuvo, pero que estuvo sí en la producción de este programa. Daniela Devoto, también productora de Latido Americano. Guillermo Schneider en nuestra columna de historia y quien les habla, Leonardo Smerling. Los esperamos el viernes que viene a partir de las 19 horas en un nuevo Latido Americano. Seguimos con Dame Pa' Matala del disco Movimiento Latino. Ahora en el Sur se llama este tema. La semana que viene, si todo sale bien, vamos a tener una entrevista con ellos en nuestra columna de cultura. Se escuchó al final de un duro siglo otra voz en América. Descubrir, se batir del sueño de liberación, una nueva verdad guía el alba. Les informamos que por algunas cuestiones técnicas, algunos problemas que tuvimos nosotros en la radio, no va a poder estar saliendo en la noche de hoy el programa Lobo Suelto. Podrán escucharlo obviamente el viernes que viene a las 10 de la noche, como todos los viernes. Muchas gracias. La fuerza, más que una consigna, se escuchan coros de hermandad. Descubrir la puerta a un nuevo existir, ahora en el sur, ahora en el sur. Para, pa, pa, pa, pa. En tiempos donde la desidia desplegada en mi país acababa con familias, necesario fue cantar con coraje y gallardía como lo hizo Ali Primer y Víctor Jara en compañía de un pueblo que sus canciones decían injusticias y maltratos provocan la rebeldía. Me contagié de este canto para ver si alguien me entendía y descubrí que mi pensar era igual que la mayoría. Soy el sur, soy el Caribe, donde un nuevo legado de historia se escribe.